Demos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a esta nueva edición de Enfoque. Estamos en los 101.5 FM de Radio Nacional. Les habla Emilio Méndez. Les recuerdo que nuestros programas están disponibles en el blog enfoquecr.com y nos pueden buscar en Facebook con el usuario enfoquecr. Me acompaña don Carlos Carranza, a quien le cedo la palabra para que nos presente el invitado de este programa. Hoy tenemos un invitado especial, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. Si tuviera que resumir, diría catedrático universitario, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, ha sido una persona de una larga trayectoria desde su juventud, siendo ministro de Planificación del recordado José Joaquín Trejo Fernández, ha ocupado la presidencia de la Asamblea Legislativa, ha sido presidente de la República, secretario de la OEA y además ha tenido actividades empresariales. Diría que es uno de los presidentes con más obra escrita. Agregaría que además de eso, con un talento no solo en el campo económico, jurídico, sino también político. Y que para nosotros y para ustedes, distinguidos oyentes, va a ser un gusto compartir este día con don Miguel Ángel. Buenos días, don Miguel Ángel. Buenos días, don Carlos. Muchas gracias. Un gran gusto estar con Enfoque y poder participar en este programa. Si le parece, Miguel Ángel, comenzamos tal vez con una primera pregunta más general. ¿Cuál es su visión de la Costa Rica actual? ¿Cuál es su visión también del nuevo gobierno que inicia, de don Guillermo Solís Rivera? Muchas gracias, don Carlos. Y aprovecho, por supuesto, para agradecerle los piropos inmerecidos que nacen de su generosidad. Después de todo, somos colegas en la escuela y los tomo como muestra de esa amistad. Costa Rica, no hay duda de que pasa un momento un poquito complicado. Claro que siempre, cuando uno enfoca un momento de la historia de cualquier país, ese momento es un momento complicado, porque siempre hay problemas. Vivimos en un mundo en que somos ignorantes, conocemos un poquito de la realidad, pero muy poquito. Tenemos recursos limitados, tenemos que tomar decisiones permanentemente con un conocimiento muy escaso comparado con lo que tenemos que resolver. Además, hay intereses diversos. Las personas somos, gracias a Dios, entes autónomos cada uno, y cada uno es un centro de decisiones y de voluntad, de creencias, de racionalidad, pero también de sentimientos, y cada uno busca defender con toda lógica sus intereses, e incluso nuestro cerebro trabaja de tal manera que nos lleva siempre a pensar que lo que nos conviene a nosotros es lo que es bueno y es lo que conviene a los demás. De manera que en medio de todas esas circunstancias, siempre y en cualquier momento, hay dificultades y es un momento en que las decisiones que tienen que tomar son importantes. Pero hay algunos momentos en que la cosa es un poquito más complicada. Yo creo que estamos viviendo ese momento. Si usted me permite hacer un poquito de remontarme un poquito. Cuando a principios de la década de 1980 entra en crisis, la crisis económica más seria que ha tenido Costa Rica, yo creo que incluso más seria que la de la Gran Depresión, porque en nuestra pobreza del tiempo de los 29 y del 30, la Gran Depresión nos causó muchos problemas. Mi papá me contaba que a él el salario de trabajador en una ferretería se lo habían bajado la mitad. Eso le da una idea de la magnitud de lo que era el problema. Pero si uno lo compara con lo que se vio en los 80s, yo creo que fue más serio lo de los 80. No lo puedo asegurar estadísticamente, pero porque hay muy poca información de la primera etapa, comparaciones, habría que hacer mucho trabajo de historia económica que nos falta mucho en el país. Lo cierto es que en ese momento entró en crisis todo un modelo de desarrollo en que el país estaba muy comprometido, un modelo que pensaba que podíamos resolver a través de la acción estatal la mayor cantidad de los problemas, que podíamos crear una industria interna protegida del exterior, con aranceles sumamente altos, sumamente protegida, y que eso nos podía llevar a través del crecimiento del empleo público a resolver los problemas de desempleo que se creaban por la falta de estímulos que el sistema le daba al sector agrícola y a los otros sectores de la producción para el mercado de exportación. Pero eso entró en crisis, y entró en crisis porque el modelo no aguantó más y reventó, y había que cambiarlo. Y al haberlo que cambiar, al tener que cambiarlo, pues hubo que entrar en otra cosa totalmente distinta: eliminar la protección a las exportaciones, abrirnos a las importaciones, abrirnos a la inversión externa, disminuir sustancialmente el tamaño del Estado. De un 20% de la planilla nacional, el Estado bajó a un 12% de la planilla nacional, después de una crisis en que habíamos pasado, para que veamos el tamaño de la crisis, la gente se nos olvida, habíamos pasado de un 20% de pobreza similar al que tenemos ahora a un 50% de pobreza durante esa crisis. Entonces, eso nos llevó a un cambio muy drástico, y los ticos somos muy conservadores, somos muy apegados a la manera de hacer las cosas. Parte, yo creo, de nuestra felicidad en las encuestas y demás, es porque nos gusta lo que hacemos, nos gusta con lo que estamos, nos gusta. Y eso nos obligó a cambiar radicalmente. Y ese cambio radical empezó a crear un desasosiego, una desconformidad. Hubo gente cuyos intereses se vieron afectados. Los que producían para exportar bienes industriales, bienes manufacturados, producidos a costos muy altos, y los exportábamos a Centroamérica, dejaron de poderlos exportar. Ha habido gente que se afectó mucho, tanto trabajadores como empresarios. Empezamos a traer los alimentos. Antes se producía todo el maíz en Costa Rica, a precios carísimos. Entonces el cerdo era carísimo y la gallina era carísima, y la gente no podía comer una gallina más que muy de vez en cuando. Casi que solo los campesinos, una familia de clase media-baja en Costa Rica, en la zona urbana, comía gallina o pollo muy de vez en cuando, porque era muy caro, porque lo producíamos con un maíz que producimos muy ineficientemente, porque no tenemos los largos días de horas de sol de las zonas templadas. Entonces, todo esto fue creando una complicación. Y en esa complicación, el país como que se dividió casi como por mitades. Una mitad que está de acuerdo con el cambio, con seguir adelante, con tener un modelo más abierto, un Estado más competitivo, un Estado más pequeño, más competencia con el exterior, pero otra mitad que se acuerda de ese pasado, lo idealiza, como todos los pasados. No se acuerda que en ese pasado éramos mucho más pobres que ahora, que el 20% de pobres de ahora comparados con el 20% de pobres de hace 30 años, los pobres de ahora son ricos, comparado con esos pobres de hace 30 años. Tienen plasma en su casa y tienen casas, y construimos, no sé, se han construido más de 200.000 casas, casi 200.000 casas, con el sistema de vivienda para la gente de menor ingreso económico. O sea, hemos ido resolviendo un montón de problemas. Hoy día la escolaridad es mucho más alta que la que teníamos en ese tiempo, a pesar de que esa crisis, una de las causas que nos, de las cosas que nos produjo, es que pasamos de tener un 60% de la población asistiendo a secundaria y bajamos solo a dejarlo un 48%, perdimos un 20% de la cobertura con la crisis. Y no fue sino hasta 1998 que recuperamos esa cobertura. Entonces fueron muchos años, fueron costos muy grandes, pero esto ha dejado el país dividido. Y eso es lo que estamos en buena medida reflejando. Eso se refleja en la aprobación del TLC, pues casi 50-50 en el plebiscito. Eso se refleja en el disgusto con la clase política, que ha tenido que ir sacando hacia adelante el país dentro de este cambio de modelo, que era indispensable, que no fue hecho. Algunos creíamos que había que hacerlo desde hacía mucho tiempo antes de eso, pero una gran cantidad de gente no lo hizo porque creyera que era bueno, sino porque no había otro remedio. Y había que hacerlo frente a la crisis en que estábamos. De manera que, en medio de todas estas circunstancias, le toca ahora a don Luis Guillermo gobernar. Y bueno, yo les he dicho a la gente que todo lo que nos corresponde hacer, los que no estamos en la tarea de función pública, es rezar por el presidente para que tenga mucha sabiduría, mucha fortaleza y mucha paciencia, porque va a necesitar las tres virtudes, ya que, a mi modo de ver, los primeros problemas que va a tener se van a dar con buena parte del electorado que lo eligió y que tiene la idea de un cambio, pero que la cosa es el cambio. ¿Un cambio para qué? ¿Hacer qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a producir el maíz en Costa Rica y vamos a hacer que la carne de cerdo y la carne de gallina ya no sean consumibles para la clase media? ¿Vamos a hacer que las tortillas valgan el doble o el triple de lo que valen ahora para que los pobres no puedan comer tortillas? No creo que se trate de eso. Me parece que cuando se enfrenten con la realidad, esas medidas no se pueden tomar. Tenemos que resolver un tema fiscal. Si no se resuelve, la inflación dentro de un tiempo volverá a ser catastrófica, y con una inflación altísima, el que paga el costo más alto es el más pobre. Entonces tenemos que evitar llegar a eso, pero eso significa disminuir gasto público. ¿Cómo van a reaccionar nuestras queridas universidades cuando haya que meterse en cintura el gasto público? Y entre eso van lo que se traslada a las universidades. Y don Carlos, yo creo que deberíamos haber aprendido la vez pasada. Bajar el gasto público no puede ser gastar menos en educación primaria y secundaria como hicimos hace 30 o 40 años, y más bien seguir aumentando el gasto en la terciaria, que significó un atraso terrible para la gente de menos ingresos del país. Ni es bajar la salud primaria, como se hizo hace 30 o 40 años, que se le bajó lo que en ese tiempo manejaba el Ministerio de Salud, que eran las unidades de salud en las zonas rurales, se les quitó la plata, pero se siguieron haciendo trasplantes. Entonces, tendremos que si hay que bajar el gasto público, hay que hacerlo con un sentido de justicia social, de afectar lo menos posible a las personas con menos recursos, que más necesitan de la ayuda del Estado. Y eso crea una reacción muy negativa en grupos profesionales, en grupos de apoyo a una visión de cambio, que es con la que ha llegado el señor presidente. De manera que yo creo que tenemos que rezar mucho por él. Don Carlos y don Miguel Ángel, vamos a la pausa. Ya regresamos con más de Enfoque. Estamos en Radio Nacional por los 101.5 FM. Ya regresamos. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. El Cabildo, un programa de opinión en el que se analizan temáticas sociales, económicas, de política, salud y educación, entre otros, encaminadas a una discusión amplia dentro del ámbito nacional e internacional. Aquí, en Radio Nacional, 101.5 frecuencia modulada y 590 amplitud modulada. El Cabildo. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden accesar al blog enfoquecr.com para buscar los programas anteriores de Enfoque. Bueno, hoy nos acompaña don Miguel Ángel Rodríguez y continuamos, don Carlos. Ahí dentro de ese plano que usted señaló, Miguel Ángel, si usted tuviera que decirle al presidente 5 o 6 medidas en el campo económico social, además de rezar la prudencia, pero ya también somos, como decía Unamuno, hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso, ¿qué medidas recomendaría usted específicas en el campo económico como propuesta? Ya usted eliminó lo fiscal, eliminó seguir en el modelo, pero más específica, don Miguel Ángel. Bueno, no hay duda de que hay que bajar el gasto. Para bajar el gasto en el gobierno, lo cual el señor presidente ha dicho que va a hacer durante 2 años, bajar el gasto, mejorar el cobro de los impuestos, para luego ver las medidas de impuestos nuevas que hayan que ponerse, que se van a tener que poner. Esas medidas de bajar el gasto son complicadas, porque el gasto volvió a crecer en 2 componentes, que empiezan a crecer desde 2008 en adelante, muy fuertemente, que es el peso relativo del salario, es el crecimiento anual del salario por encima de la inflación en el sector público, y el crecimiento del número de empleados. Las dos cosas han crecido de una manera que tienen un peso muy, muy grande. La tercera cosa que ha crecido mucho es las transferencias, y esas son transferencias también que tienen un peso muy grande. Entonces, ahí hay que tomar medidas. Yo creo que las medidas que se han tomado, no hay más remedio que volver a aprender del pasado. Poner un tope en la contratación de funcionarios públicos por 2-3 años y resolver las necesidades de empleos en distintos lugares a través de transferencias horizontales, mover de unas instituciones a otras funcionarios para lograr que se pueda ir actuando y haciéndose un uso más eficiente de todo ese buen personal que hay en el sector público. Y yo creo que la otra cosa es que se debería poner un límite a los pluses salariales, que por lo menos sería decir, bueno, hagamos un arreglo para que por 3 años no funcione. Ojalá fuéramos en realidad una cosa más profunda, una nueva ley de empleo, salario único, con todas las cosas que se han venido discutiendo. Pero si eso no es posible, por las presiones de los grupos, por lo menos hacerle un alto en el camino a ese efecto. Por otro lado, ya yéndome de la parte de fiscal, yo me iría a la parte social. Y ahí me parece que el problema más serio que tenemos, y esto usted sabe mucho más que yo, Carlos, creo que el problema más serio que tenemos, y que cada vez lo veo como más serio, es el problema de que nosotros no tenemos una evaluación adecuada del trabajo del sector público. Planificación, con el cine, que medio lleva, medio no lleva, que casi ya nadie le da importancia. Empezó muy fuerte el gobierno de José María, lo seguimos nosotros, pero después se opacó. Pero eso lo único que nos da es una cuestión de si se cumplió una meta, no cuál fue el costo de cumplir la meta. ¿Y la calidad de la meta? Y la calidad, ni la calidad ni el costo. Sí. Entonces eso hace que sea una medición muy, muy limitada. Y me parece que esto es especialmente grave tanto en el sector de infraestructura, en que hemos venido sintiendo los efectos de esto, como en el sector de los servicios sociales del gobierno, donde destinamos muchísima plata y el impacto que estamos teniendo en disminución de la pobreza es insignificante. Ahí hay tareas. A mí me encanta lo que han venido haciendo economistas de universidades como Harvard, como MIT, Chicago, que han venido haciendo mucho trabajo de utilizar el mismo sistema que utiliza la medicina para probar medicinas, para comprobar la efectividad de programas. Y bueno, vamos a ver, estamos dando casas a la población. Hagamos una muestra de la gente que ha recibido casas, de la gente que igual situación, similar situación económica, que no ha recibido casas, y analicemos a través del tiempo cuál ha sido el impacto en el bienestar de esas familias y cómo se ha afectado eso. Y entonces medimos cuál es el impacto de ese programa en la realidad. Exactamente como cuando se prueba una medicina, se prueba con un grupo que toma la medicina, otro grupo que toma un placebo, y empezamos a ver cuál es el resultado de la medicina. Pero esto lo podemos hacer para casi todos los programas sociales, para los programas de becas como FONAVE, para programas de becas como el que se puso a la parte de FONAVE, que debería ser un solo programa, no hay ninguna razón de que, más que el decir que este es un presidente y el otro, que estén por aparte, y sería más eficiente un manejo conjunto. Pero entonces lo mismo, ¿cuál es la diferencia en los resultados de las familias que han recibido becas para sus estudiantes en primaria y en secundaria, comparados con los que no los han recibido? Y entonces vamos a ver cuáles son los programas sociales que nos están dando más resultados en que de verdad las familias salgan adelante. Entonces pongámosle más recursos a esos y menos a los otros. Esa me parece a mí que es una segunda medida, además de la parte fiscal, es esta del manejo de los programas sociales, que por cierto, en este congreso que terminó, se aprobó una ley muy importante, la ley de Sisbén. Eso es un sistema de un censo de población pobre que se había iniciado en el gobierno de Rafael Calderón, luego se dejó de lado, nosotros lo volvimos a poner, no me acuerdo por qué, pero le cambiaron el nombre, debería haberse mantenido el mismo, y le pusieron SIPO, Sistema de Información de la Población Objetivo, y después se volvió a dejar de nuevo de lado. Y eso lo que hace es que no haya instrumentos para guiar las ayudas de los programas sociales a las personas que de verdad están en situación de necesidad. Con lo cual hace que los estudios de Juan Diego, nuestra universidad, del Instituto de Investigaciones Económicas para el Estado de la Nación, demuestran que en casi todos los programas sociales, 50% o más de los beneficiarios no son familias pobres, de los programas que van para las familias pobres. Entonces, es muy importante poder focalizar esos recursos. Eso me parece que es una segunda cosa. Una tercera, todas son complicadas. La primera es meterse con los intereses de todo el sector público. La segunda es meterse con los intereses de toda la clase política del país. La tercera es meterse con los intereses de todos los maestros y los gremios. Y es, no puede ser que sigamos teniendo los niveles de fracaso en los exámenes de bachillerato que estamos teniendo. Todos están maquillados y entonces no nos damos cuenta del nivel de fracaso, porque la mitad es la nota que les ponen a los muchachos en el colegio y la mitad es el examen. Pero si tomamos solo el examen, en matemáticas y en ciencia estamos hablando de que aprueban un 30-40%. Y eso es una tragedia, que tenemos los muchachos saliendo de secundaria sin haber aprendido ni matemáticas ni ciencias. Cuando yo veía esto allá en los años 90, cuando estaba el gobierno, y la explicación era que era el campo en el que había más maestros sin título, más profesores sin título daban clases en matemáticas y en ciencias. Eso tiene que ser la razón principal de esto. Ahora, como escribo columnas en la prensa, me dedico a investigar los temas y me encuentro con que sigue igual la cosa, pero que ahora casi todos los maestros son graduados. Entonces yo me diría, ¿qué es esta barbaridad? ¿Qué es lo que pasó aquí? Y resulta que de alguna universidad les dan un título de máster en 2 años, y entonces un muchacho de la Universidad de Costa Rica, que sale con bachillerato en matemáticas a los 4 años, no tiene ventaja frente a uno que tiene un máster de una universidad, y no se hacen exámenes de contenido. Se nombran sin saber si saben lo que van a enseñar. ¿Cómo vamos a nombrar a los profesores y a los maestros sin exámenes de contenido de lo que van a enseñar? ¿Cómo es posible que las pruebas que ha hecho el Ministerio de Profesores, una cantidad asombrosamente alta, no pueden hacer llenar las pruebas de bachillerato? Y don Carlos, yo estoy seguro que la mayoría de la gente no se ha dado cuenta de esto, pero en muchos años, sus últimos, las pruebas, por ejemplo, de matemáticas, no se hacían poniendo un problema y diciéndole al muchacho, razone y ve a ver cómo se resuelve este problema, sino que se ponía un problema y se ponen alternativas. La solución es 3, 4, 5, 24, 13, 12, y con una calculadora entonces empiezan a probar cuál resuelve el problema sin tener que plantearlo, sin tener que desarrollar la lógica de cómo plantear el problema. Entonces, eso es un engaño en un examen de matemáticas, y así se han estado haciendo. Entonces, para mí, una tercera medida indispensable es que no se nombre maestros ni profesores si no se hacen exámenes de contenido de lo que van a enseñar. Que el que vaya a enseñar matemáticas sepa matemáticas, por lo menos lo suficiente para enseñarle a los de secundaria, si va a enseñar secundaria, y el que va a enseñar física, que es lo mismo. Ninguna de esas cosas es fácil, todas esas son muy complicadas. Bueno, yo creo que si le quisiéramos entrar a otro tema importante, deberíamos entrar a la organización institucional del país. Tenemos un sistema presidencialista. Y este sistema presidencialista se basa en que antiguamente el partido que ganaba la elección ganaba también el Congreso, o tenía una buena mayoría en el Congreso, y entonces podía manejarse. Y además habían dos partidos, era más fácil ponerse de acuerdo. Bueno, eso fue cambiando y ya desde los 90 se veía el cambio. Por eso nosotros propusimos ir a un sistema semiparlamentario y presentamos el proyecto de ley, lo anunciamos en el 2001 en el mensaje presidencial, lo presentamos al Congreso, ni siquiera se discutió. Los notables que nombró doña Laura volvieron a proponer un sistema similar, ni siquiera el gobierno se atrevió a mandarlo al Congreso. Pero eso es una reforma de fondo que me parece que es indispensable con esta división y fragmentación de partidos, para que el gobierno el equipo de gobierno tenga mayoría en la Asamblea, porque sea el resultado de una coalición formal en que se dividen las responsabilidades, la tarea de gobierno, los ministerios, las instituciones, la directiva, el Congreso, entre un grupo de partidos que hacen mayoría para llevar un programa adelante. Muy corto, porque este primer programa nos queda, voy a tratar de abreviarlo, la pregunta, por la tiranía del tiempo. ¿Deberíamos propiciar una reforma constitucional que tocara los otros artículos de ese sistema político? Yo creo que es indispensable. No se puede ir a un sistema parlamentario sin un cambio del sistema constitucional. Y yo creo que es indispensable. Por eso, cuando lo propusimos en el 2001-2002, me acuerdo si fue a finales del 2001, principios del 2002, ya la reforma constitucional era una reforma constitucional que implicaba estas medidas. Y otras reformas que son muy importantes son las reformas para que los órganos de control sean órganos de control y no órganos de decisión política o de criterio político, que es en lo que se han venido convirtiendo y lo que ha impedido que muchas de las cosas funcionen. Bueno. Así llegamos al cierre de este programa. Bueno, muchas gracias a don Miguel Ángel Rodríguez por acompañarnos en esta edición de Enfoque. Muchas gracias a ustedes, Enfoque, a don Carlos, por esta oportunidad, y perdonen que haya dado respuestas tan largas, pues que los temas son complejos. Bueno, voy a contestar. Evidentemente el doctor pasó el postdoctorado diciendo que es lo que nos esperaba tanto uno como los oyentes, escuchar una posición de un expresidente sobre temas tan de fondo, que no, esta media hora es poco para ese tipo de temas. Sí, usualmente el tiempo nos gana para tratar los temas que se quieren tratar. Y bueno, cerramos. Se despide ustedes, Emilio Méndez, desde ya quedan invitados a el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Muchas gracias y nos escuchamos de hoy en 8. Muchas gracias. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.